Pepa, ¿qué tal? Ya estamos por aquí nuevamente, Roxa Rosae y un servidor. ¿Qué tal, Roxa? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Bienvenidos al episodio 609, en el cual celebramos que Pequeño Ternasco cumple años, cumple 4 años junto a ti. Si estabas desde el principio, pues los 4 años, y si no, pues los que sea. E iniciamos esta celebración con la gente, con este dúo metal leones llamados Quasarum. Proyecto de metal instrumental que en breves editará su primer EP digital, al que titularán Q1 o Q1. Nos hicieron llegar al mail de la emisora este primer tema, este primer adelanto llamado Fear Room. Con ellos arranca el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, difundiendo conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Escuchándonos vía saltomatarradiorock.com, pues muy agradecidos, y muy agradecidos igualmente si lo estás haciendo en tu emisora favorita, desde cualquiera de las más de 30 emisoras, ya sean FM o plataformas de streaming, que nos emiten aquí en España y están al otro lado del charco e incluso en las antípodas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la escucha y muchísimas gracias a esas plataformas, a esos compañeros por la difusión. Que no me olvido, si lo estás escuchando vía podcast, también muchas gracias para ti. Este episodio 609, en el que, a ver, yo creo que Pequeño Ternasco cumplía años el 1 de octubre, pero bueno, lo celebramos en este día, que creo que es 4, Míramelo tú bien, que yo no. Estamos a 4 de octubre, sí, Rosario. Sí, sí, a 4 de octubre. Martes, 4 de octubre. Tengo los calendarios lejos, no veo. Tranquila, venga, que no pasa nada. Que ahora ya me sé la fecha, no hace falta verlo más. Pues en este programa de celebración de 4 añitos juntos, nos falta uno menos para los 5 lobitos. Vamos a tener un programa un poco desordenado al uso de lo que suele ser la estructura habitual. En cualquier caso, comenzaremos con las novedades destacadas en este día de hoy. No sin antes saludar a los ternascos que ya tenemos a la escucha, como nuestra ternasca alemana Mercedes del programa Mixtape, ya sabes, todos los martes, o sea, hoy a partir de las 22:00 en la sintonía de asaltomataradiorock.com. Que nos escucha mientras trabaja. Ya, como te decía esta mañana, la cosa mejora escuchando pequeño ternasco, ya estés trabajando o haciendo cualquier otra cosa. Tenemos saludos Zaragoza Style desde Épila, esa Eli Creator. Desde Murchante, Nafarroa Play, nos llegan saludos también de Sanhammer, que nos mete un gruñido un poco extraño. Griou, le ha faltado Graeyou, le ha faltado poner. Tenemos también saludos Logroño Power de nuestro ternasco Diego, y también desde el CSA, desde los fogones del CSA Magallanes, ahí en el barrio de la Florida de Alacán, nuestro ternasco Fer, que nos manda un saludo y nosotros se lo devolvemos para él y extensivo para toda la gente que nos escucha allí. Que es muchísima cada día y a todas horas. Luego echaremos un vistazo más detallado aquí en qué países nos están conectando ahora mismo y desde donde nos están escuchando. Pero ya hemos podido ver que también nos están escuchando desde la Aquitania, en Francia, y también desde aquí en Españistán, desde Donosti, desde Nafarroa, desde Madrid, desde un montón de sitios que no me ha dado tiempo a mirarlos a todos. Pero luego le echamos un vistazo así más profundamente. Venga, sí, ahora vamos a por esas novedades destacadas. Roxa lo sabe, primer titular. Actualidad Magus. Efectivamente, la banda Dark Metal Zaragozana, que nos informa que ha introducido cambios en su line-up, en su formación, tras la salida de sus hasta ahora cantante y batería. Quedando la alineación en este 2022 y para adelante, para años venideros, de la siguiente manera: Frankie a la voz, que es el nuevo cantante; Daniel Frax y Alex Urcola, dos de los miembros de toda la vida de los Magus, a las guitarras; también Marco Reyes, que está ahí desde el principio en el proyecto, al bajo; y también nuevo batería, cuyo nombre es Daniel Cristóbal. Esa es la nueva formación de los zaragozanos Magus. De los cuales también sabemos que tienen muy avanzado su nuevo material, ya con los nuevos componentes integrados. En breve sabremos más. Mientras tanto, vamos a disfrutar del corte número 4 de su tercer trabajo discográfico. Suena ya Roxa Rosae. El error, como te digo, corte número 4 de Divididos, el último trabajo discográfico hasta la fecha de los Magus. El siguiente ya será con nueva formación. Magus, el error, sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. Roto cuando pienso en lo que tuve y no supe alargar. Ese sentimiento me ahoga y siembra una desigualdad entre lo que amo y lloro siendo injusta soledad. Hoy cierro los ojos sin tu abrazo a marcar realidad. No comprendo como si respiro solo por notar tu pelo. virtuosidad. Solo soy un siervo esclavo que suplica una verdad que es negada y cierta por derecho de mi sobriedad. Me derrumbo y grito ya, no sé si vivo, no encuentro el camino de volver contigo. Bueno, me llama poderosísimamente la atención la muchísima gente que se conecta desde Colombia para escuchar Pequeño Ternasco y Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Wow, yeah! También desde Venezuela se conecta bastante, desde Estados Unidos, desde México, desde Argentina, desde Chile y desde Paraguay. Y Perú, que no se me olvide. Y a este lado del charco, desde todas las autonomías de este país al que yo llamo Españistán, pero también nos escuchan desde Francia, como os he comentado antes, en Eslovaquia nos están escuchando, en Chequia también, en Polonia, que ya vienen siendo habituales, y en Bélgica también. Mis anhelos y regalo cierta honestidad cuando aquí confieso que no pude amar a nadie más. Eres lo que todo el mundo tiene por una y no más. Quédate en mis brazos, no te volveré a soltar jamás. No sé cómo. Y acabo de echarle un vistazo a las Islas Británicas y tenemos 4 conexiones. Bueno, pues muchísimas gracias por la escucha a todas y a todos vosotros. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues como bien nos recuerda por aquí, por el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro Ternasco Nafarroa Pride Sanhammer, en este programa en el que celebramos el 4º aniversario del Pequeño Ternasco, nos visita, tenemos visita desde Cataluña. Esto es un dúo batería-guitarra, chica-chico, digo chica porque es la batería, guitarra es el man. Llamados Urgila. Que en catalán lo mismo se pronuncia Urgila, no sé. Animals Perillosos es el debut discográfico para este dúo tarraconense de rock metal, el cual nos ha hecho llegar este sencillo llamado Exento, te siento, al mail de la emisora. Hazlo tú también si tienes una banda y quieres sonar aquí en Pequeño Damasco. Y a poco que nos guste te la pondremos, ya verás. Saludos Zaragoza Style desde el tribu, desde el grupo privado Telegram de la conciencia rockera, la tribu Ternasca, que demonios tenemos. Saludos de nuestro Ternasco Rubén. Saludos clandestinos. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y de Cataluña viajamos hasta Cádiz, hasta concretamente hasta Jerez de la Frontera, porque desde allí la gente de Tecun nos han mandado el primer sencillo de su tercer trabajo discográfico, un EP titulado Arrastrándose. Nos lo han hecho llegar también al mail de la emisora. Esto se titula Siento. Yo no fui. Joder, cuánto sentimiento en las novedades destacadas. Exento, siento. Los sentimientos mandan. Nada, sentimiento muy bueno siempre. Bueno. Y nos llega un poderoso gruñido desde la capital del reino de Españistán. Es el día de los ratones colaos. Que me arrancaron de tus brazos. Puede ser que nada sucedió. Y es que me encuentro un tanto extraño. Siento que siento. nada de esto veis. ¿Quién me despojará del llanto? No me digas que todo fue un error. No lo digas por si acaso. El protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Viejas glorias. ¿No te has enterado? Otra semana más. Pues en el Mixtape puedes escuchar, entre otras cosas, clásicos, y aquí en Pequeño Ternasco, viejas glorias. Novedades de viejas glorias, como son ni más ni menos que estos power metaleros suecos que responden al nombre de Stratovarius. Por si no lo sabías, este nombre es mezcla de los Stradivarius, los violines y la Fender Stratocaster. Entre Stratocaster y Stradivarius sacaron lo de Stratovarius. Bueno, pues hace nada, hace muy poquito que se lanzó Survive, el 18º álbum de estudio de estos fineses, los veteranos fineses, estas viejas glorias del power metal. Y esto que está escuchando fue el segundo adelanto, justico antes de publicarse ese nuevo trabajo. Esto se titula Firefly. You are- es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues aquí es donde comienza el desmadre, en el orden habitual del programa, en este programa cumpleaños, cuarto cumpleaños feliz para pequeño Ternasco. Porque hoy vamos a tener sección Fucking Master, pero la tenemos que dejar al final, más que nada porque el protagonista de hoy pues no puede entrar en directo hasta dentro de un ratito. Así que nos vamos con las bizarradas, la sección de secciones, el pan nuestro de cada día aquí en Pequeño Ternasco. Vamos a por la primera, Roxa Rosae. El pueblo youtuber. ¡Ay, vámonos! ¡Qué bien que iba el ratón! Me ha traicionado. El pueblo youtuber, ¿en qué consiste esto? Pues ahora mismo te lo explico. Te cuento, en Tulsi, un pueblo situado en la región india de Chhattisgarh, se ha corrido la voz sobre todos los beneficios que tiene ser youtuber frente a tener un empleo normal. Me parece que esta noticia o no es nueva o anda con un pelín de retraso por ahí, ¿eh? Es por esto que más de un tercio de esa pequeña población se ha lanzado a la aventura de las redes sociales. Todo comenzó hace apenas dos años cuando Gyanendra Shukla y Jai Verma dejaron sus puestos como ingeniero y profesor para comenzar a grabar todo tipo de vídeos por la localidad. Cuando comenzaron a ganar el doble del que era su sueldo, cientos de vecinos se interesaron por su trabajo. Según medios indios, pasaron de ganar 15.000 rupias, unos 187 euros, a conseguir al mes más de 30.000 rupias, alrededor de 400 euros no llega. Y no es de extrañar, ya que el canal más popular tiene más de 100.000 suscriptores y más de 40.000 reproducciones de media por publicación. Que no sé, que a lo mejor estos sueldos en la India son la polla con cebolla, pero vamos. A nivel de ahí de vida es muy bajo. Pues les debe cubicar porque desde entonces mujeres, jóvenes, ancianos, más de un tercio de la población han comenzado sus propios proyectos, ya que se estima que de los 3.000 habitantes que hay, más de 1.000 ya tienen su propio canal de YouTube funcionando. El contenido más seguido es el de ficción, en el que grandes elencos de actores crean cortas historias en tono de comedia que triunfan más de allá de las fronteras del pueblo. Hombre, otra cosa no, pero gente en la India... Sin embargo, no es el único contenido. Hay contenido educacional, de comida, todo lo que normalmente puedes encontrar en las redes sociales, pero en un mismo lugar, en un mismo pueblo, en Tulsi. Además, muchos de estos youtubers están expandiendo sus negocios a TikTok o Instagram, aumentando su dominio del internet. Vamos, que en este pueblo hindú se han buscado la vida y han aplicado esa máxima conocida como... Encuentra un modo y si no, te lo fabrica. De la manera poco literal, o más o menos literal, que Pequeño Ternasco le ha dado por traducir este Find a Way or Make One, el nuevo tema de los vikingos más famosos del metal, Amon Amarth. Se han alumbrado hace bien poquito The Great Heathen Army, su dúo décimo largo, del cual estamos disfrutando ya de este nuevo single, Amon Amarth. Find a way or make one. Llegan más saludos desde el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Ese Carlos del programa Sobre la Dosis desde Caracas. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Superada en bastantes minutos la media hora de este programa celebración, cuarto aniversario de Pequeño Ternasco. Nos llegan, mira, felicitaciones y gruñidos poderosísimos, Catalonia Crew de nuestro Ternasco. Aquí continúas escuchándonos en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com o bien en la sintonía de cualquiera de las más de 30 emisoras, tanto FM como plataforma de streaming de radio alrededor del pinche planeta, que tienen a bien pasar este programa y hacer que llegue a tus orejas allá donde estés. Lo mimico, que si no escuchas el podcast, ¿por qué? Pues porque o bien has entrado en la web de asaltomatarradio.com y en el menú principal, en lista de programas, lista de podcast, nos has encontrado entre la completísima programación de esta emisora. O bien porque has entrado a las redes sociales de asaltomatarradio.com y como cada día, de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde, ya está ese podcast disponible. ¡Muchísimas gracias! Bueno, pues vamos a por la siguiente bizarrada en esta anormal situación de las bizarradas dentro de la estructura del programa. Venga. Que se paren las rotativas. Han detenido al hombre impermeable. Anda, alégrame el día. El hombre impermeable, Raincoat Man. Impresionante. Están los superhéroes cada día están más de capa caída, En la vida pueden surgir obsesiones de todo tipo. Algunas suelen ser más comunes que otras y en algunos casos llegan a generar problemas a quien las padece. Recientemente, un hombre fue detenido en Osaka, Japón, por su peculiar pasión por los chubasqueros, atención, de mujeres. Tiene que ser chubasquero de mujer, si no, no le gustan. Pues precisamente el chubasquero es una prenda que no está... Hombre, sí que los encuentras, ¿no? De tipos, pero no suele ser una prenda muy orientada por género, ¿no? No sé, no estoy yo muy al tanto de los chubasqueros. A ver, de todo hay, pero el chubasquero precisamente no suele ser una de esas prendas que, no, que tienes que ir desproceso a la sección de mujeres u hombres para comprarte. No, pero vamos, las gabardinas ya se diferencian más. Estamos hablando de chubasqueros, lisos y lasos. Vale. Yoshido Yoda es un japonés de 51 años apodado como el Raincoat Man, hombre impermeable, hombre chubasquero diría yo, por haber robado un total de 360 chubasqueros de mujer durante los últimos 13 años. Era el delincuente más buscado de Osaka. No podía andar con él, como siempre andaba con un chubasquero diferente. Efectivamente, las autoridades de Osaka han intentado identificar durante más de una década quién era el ladrón misterioso que robaba esas prendas una y otra vez. Ahora por fin han descubierto que es Yoshido Yoda, que en su casa tenía hasta 360 chubasqueros, los más antiguos robados en 2009. Según la policía de Osaka, el modus operandi de Yoda... chubasquero Yoda querer. seguía a las mujeres, se trataba de seguir a las mujeres que circulaban en bicicleta o revisaba estos vehículos que pudieran parecer de chica estacionados para buscar sus chubasqueros. En cuanto encontraba uno, lo pillaba para su colección. Al ser arrestado, las autoridades, que estimaron unos daños de 1,12 millones de yenes, unos 8.000 euros, ¡oh, carico los chubasqueros, Pues le preguntaron por el motivo de esta obsesión. Y él, sin dudarlo, aseguró que le excitaba mucho, muchísimo, ver mujeres en chubasquero. Pues qué descansada. Para que se lo quitan, pues, si le gusta a las mujeres que lleven chubasquero, para que se lo roban. Pues no lo sé. No se entiende. Es que no se entiende. Desde luego, qué descansada se quedó la madre que parió a este menda, que no es más que una retorcida, fetichista, depravada y maléfica alma. Y

Tranquilas, tranquilos everybody, que no es que acabemos de comenzar un nuevo programa. Es vuestro amigo vecino Santi Pequeño Fernando, no. Está sonando la cabecera de otra semana de rock, programa que principalmente la audiencia que escucháis en directo, Pequeño Ternasco, conoceréis a la perfección. Rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Y está sonando porque precisamente hoy en Radio Enlace inicia nueva temporada este pedazo de programa conducido por mi buen amigo Javier del Valle. ¿Qué pasa, Javi? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer hablar contigo. Hombre, siempre es un placer salir en tu programa que ejerces de telonero. Es para mí un orgullo, ¿eh? Bueno, esto dicho con toda la inocencia del mundo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Muy bien, nosotros encantados, ¿eh?, de telonear y abrir para otra semana de rock, faltaría más. Bueno, yo sé que parte de la audiencia que pueda tener en Asalto Mata viene sin duda de la gente fiel que te escucha todas las tardes y que yo últimamente no lo puedo hacer, pero que espero recuperar la costumbre dentro de poco. Hombre, claro, es que lo tienen a huevo en realidad, porque cada miércoles tu programa, vamos a decir que sale de la emisora, por decirlo de alguna manera, madre, es Radio Enlace. Sale tu programa en directo todos los martes a las, eso no me acuerdo. Los martes a las 7 de la tarde, o sea que ya estoy en capilla prácticamente. 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace, y luego al día siguiente se puede escuchar aquí en Asalto Mata Radio Rock, justito después de que acabamos nosotros, como digo, cada miércoles. Es comienzo de temporada en directo, porque el programa ya lleva funcionando este mes con una serie de programas especiales que hiciste recopilatorios, pues con quizás los momentos más destacados de la temporada pasada en cuanto a entrevistas, ¿no? Sí, porque en agosto pues se cesaba la actividad de la radio y en septiembre me iba yo de vacaciones, así que en agosto hice una recopilación para que quedase ahí durante las primeras semanas de septiembre y aquel que lo escuchase se hiciese una idea un poco de lo que ha sido la temporada pasada. Muy bien, pues ahora, como decías tú, ya en capilla, preparado en escasas 4 horas, no, 3 horas y poco. Estás ya ahí en directo en los estudios de Radio Enlace. Háblanos un poquito de Radio Enlace, que eso quizás no la conozcan tanto los seguidores del programa. Bueno, pues todo el que sea de Madrid debe conocer que entre las emisoras libres y comunitarias, pues una de las más destacadas es probablemente Radio Enlace, que lleva ya, pues no sé, pero debe llevar ya alrededor de 35 años de historias, que ahora mismo no tengo la fecha en concreto, pero recientemente celebramos los 30 años y yo creo que ya debemos andar por los 35 años. Y bueno, pues una radio comunitaria, una radio con información libre, una radio donde todo aquel que va a hacer programas de música tiene la total libertad, donde hay otros programas de rock que también podrían desde luego incorporarse a la parrilla de Asalto Mata, y donde se realizan acciones, pues también información del barrio y acciones sociales con el barrio, participación en todo tipo de actividades, talleres con personas mayores, talleres con personas jóvenes, con emigrantes, con discapacitados, o sea que es algo más. Si el Barça es más que un club, pues nosotros yo creo que somos más que una radio. Efectivamente, muy buena comparación. Sí. Javier del Valle, que bueno, con el programa, tal y como dice la cabecera, antes era otra semana musical. Ya llevas unos añitos tú también en estas lides de la radio, ¿verdad? Pues sí, llevo ya bastantes años en distintos proyectos, en distintas emisoras, y ahora pues parece que uno se acomoda ya, de verdad, un buen apoyo, y es el caso de Radio Enlace y es el caso de Asalto Mata Radio Rock, así que bueno, ya con una temática más rockera, aunque yo pues soy a veces un poco moñilla y tengo mis devaneos con otro tipo de música, pero bueno, siempre tratando de que sea pues una música que se sale de los circuitos comerciales, y cuanto más rockera mejor, claro, porque uno empezó a afeitarse escuchando a Barón Rojo, por ejemplo, a Miguel Ríos, y entonces a partir de ahí evolucionan tus gustos, pero por supuesto que mi alma sigue siendo plenamente rockera. Oye, cuéntanos un poco, porque la verdad es que al tener que haber cambiado la sección, porque no podías entrar obviamente al directo a la hora que la solemos hacer, estamos dejándolo todo para el final y realmente nos quedan pocos minutitos de programa y queremos escuchar una canción que además presentarás tú, que va a ocupar la última sección del programa, que son los tocamientos en el rellano. Pero antes de eso, háblanos un poco de qué es lo que tienes pensado, qué es lo que se va a contar la gente en esta nueva temporada de Otra Semana de Rock, en esta temporada 2022-2023. Bueno, pues yo, aunque haga proyectos, al final el propio paso del tiempo te va llevando por un camino o por otro. Vas entrando en contacto con distintos artistas, con distintos músicos, y a mí lo que más me gusta es tenerlos en directo, sobre todo allí en los estudios de la radio. Que vengan, que puedan tocar un acústico, que pues eso, conocerles un poco mejor y tratar de huir de las típicas preguntas tópicas, ¿no? Que se hace a cualquier artista que está presentando un disco, ¿no? Son conocerles un poco más sus personas, cómo ven el mundo del rock, cómo ven el mundo, cómo ven la vida, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el año pasado pues participaron bandas noveles, bandas que llevan ya un buen tiempo, y otros legendarios como por ejemplo Topo o también Carlos de Castro de Barón Rojo, o sea que todo tipo de perfiles. Y entonces eso será un poco en función de contactos que vaya haciendo por distintos medios, redes sociales, correo electrónico, personalmente cuando me desplazo a convocatorias de prensa, cuando voy a algún concierto, pues en función de eso irá evolucionando el contenido del programa. Pues muy bien, ya ves que en la línea habitual de Otra Semana de Rock, en la línea habitual de Javier del Valle, siempre con la cercanía con las bandas, presente y con la tesitura que ofrece, como de ningún otro formato, el directo a través de la radio en esas entrevistas y también, como no, en la comunicación e información y difusión de esas canciones que seguro que te hacen llegar los distintos sellos y distintas bandas. Una de ellas probablemente la habrás programado alguna vez, no sé si la habrás llegado a entrevistar, pero es la que va a cerrar el programa de hoy. La vas a presentar tú, pero primero, Roxa Rosae, vamos a darle a la cabecera oficial de esta sección. Tocamientos en el rellano. Oh, sí. Y ahora sí, Javier, preséntanos por favor a la banda que has elegido y que nos recomiendas. Bueno, pues voy a recomendar una banda que la cual estamos a la expectativa de a ver cómo es su nuevo disco, aunque ya hay algún adelanto, uno de ellos lo vas a pinchar tú, vienen de Castellón, se llaman Dry River, y unan un poco mi filosofía. Practican rock progresivo, metal progresivo, pero con una mezcla de estilos, de sonoridades muy, con una calidad musical y divertidos a la vez, divertidos en escena, a punto de sacar nuevo disco. A primero de noviembre vienen a Madrid, de Castellón, se llaman Dry River. Y sobre todo esperamos ver cómo han superado una marcha de uno de los miembros más carismáticos, que era Carlos Álvarez, guitarrista, compositor, que abandonó el grupo, que hace un año y medio así, en plena pandemia, vino a Madrid a presentar un trabajo de versiones en solitario, pero que ya no está con ellos, tienen nueva formación, permanecen casi todos los antiguos, así que nada, que muy interesante el nuevo tema de Dry River. Pues ahí escuchamos Culpable y nos despedimos todos juntitos, Javi, Roxa Rosae, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Javier. Besco, Javier. Venga, Roxa, un saludo, un beso muy grande. Javier también se despide de todas y todos vosotros.